pajaritos sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos. Que invita jugando a los dados a tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pase la reina. Solo espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultos afinados nuestra oreja verde. Que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento. Es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar. Te estamos todos esperando. Estamos aquí. Que no se diga, que no se note. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. Una. Hola, buenas tardes. A tapar la calle todos los jueves de 7:30 a 8:00 en Radio Topo 101.8 de FM. Dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen camiones. Solo los músicos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre. Solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Entramos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí una tarde más en el programa A tapar la calle de los niños y niñas de La Gusantina y os vamos a presentar un poco quiénes estamos aquí y sobre qué vamos a hablar. Carol. Ángela. Reino. Ya la sé. María. Somos del grupo de mayores y también os queremos presentar a nuestras compañeras técnicas de sonido. Iris. Ana y Iris. Hola, buenas tardes, noches. Bueno, pues ya estamos aquí presentadas todas y ahora Ángela nos va a contar de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Pues hoy vamos a hablar sobre el equipo de calderete de baloncesto y eso, vamos a hablar de baloncesto. De muchas cosas, ¿no? Nuestra compañera Carol también nos quiere decir algo. Bueno, vamos a empezar hablando y diciendo cosas de baloncesto. Bueno, tenemos un equipo de baloncesto que entrenamos en... ¿En el Alberto Maestro? Sí. Que estamos en el equipo yo, Reina, Ángela, Sarace y Candela. Y dentro de poco y Manuela. Jugamos partidos. Y Manuela. Y Manuela a veces también, claro. Vale, y vamos a contarles a nuestros radioyentes y a nuestras radioyentes, por ejemplo, ¿qué días entrenamos? Los jueves entrenamos en el Alberto Maestro. Nos vamos de 5:30 a 7:30 porque al llegar hasta ahí. De 7, pero al llegar hasta ahí son 7:30, así que... Claro. Vamos a contar si nos da tiempo una cosa que nos ha pasado. Es que Reina ha tirado la pelota por las escaleras y se ha caído al río. Entonces, hemos dado la vuelta cruzando el puente y ha bajado la profe Ana. La ha cogido, la ha tirado y se ha caído otra vez. He bajado yo y me he quedado. Y me ha atascado ahí. Ja, y yo, ha subido. Y yo llorando. Y al final, luego yo, como se había quedado Carol ahí, he bajado un poco para ayudarla a subir. Y al final hemos subido, pero nos hemos retrasado un poco más. Por eso habéis llegado un poco tarde a la radio, ¿no? Sí, sí. Vale. Y hemos venido corriendo a recoger a nuestras hermanas. Pégate al micro, Reina, para que te escuchen las personas que nos están oyendo. Ah, bueno, que también habíamos ido corriendo a coger a nuestras hermanas, que por casi nos matábamos, pero bueno. ¿Por, Porque es que las mayores, una de las cosas que hacen también es cuidar de sus hermanos y hermanas pequeñas. Claro, sí. Claramente. Y también nos arriesgamos mucho a las cosas. Claro. Y son muy valientes. Y está muy mal pasar en rojo, ¿eh? Muy bien, Educación Vial en Radio Topo 101.8 de FM. Lo mismo que en Reina. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te están diciendo lo de cruzar en rojo, Reina? Hasta Ana ha cruzado en rojo. La educadora de mayores no puede cruzar en rojo. No me lo creo. No estamos de acuerdo con esa afirmación. Vale. Pues el calderete. Espera un momento, Charaser, que para que te escuchen nos tenemos que pegar al micro. Calderete. El sábado pasado jugó el Calderete fútbol. Ganó 3-9 y metieron golazos. Metieron golazos. Este sábado descansamos. Descansen. Vale, como este sábado es puente, nuestro equipo de fútbol, el Calderete, que lo está petando en la liga, como bien ha contado Charaset, pues descansa. Entonces podemos guardar fuerzas para el próximo finde, que volverá a jugar en el Tenerías y le iremos a ver con nuestras pancarticas. Que todo el mundo se anime el sábado en el Tenerías. Pero este es... A tope de power, pero este sábado no. ¡Vamos, Calderete! Vamos, sábado Calderete. No, el siguiente, que es fiesta. Cuando, como tenemos pancartas, cuando juguemos también a los partidos de baloncesto, las usaremos para motivarnos. Vale, creo que vamos a poneros nuestra primera canción. Vale, ¿quién? Espera un momento, Carol, ¿quién lo va a presentar? ¿La vas a presentar tú? Vale, ¿y de qué va la canción? Pues la canción va, bueno, de que dos chicos se lo cambian, no sé. No, que el chico le quiere a la chica, pero pues insisten, pero no funciona. No. Vale, vamos a escucharla un poco porque es una canción de las que escuchamos así como... Y no estamos muy atentas, entonces luego comentamos la canción, que la disfrutéis. A ver si empezamos la aventura. Sé que tú sufres de deseo. Haciéndolo todo eso se cura. Si a la calle yo salgo y te veo con tu tumbao, no quiero ser exagerado, pero me tienes a loca. Especialidad es hacer daño. Desde el primer día tú querías hacérmelo. Hace tiempo que sé que tú estás intentándolo. Te tengo en espera por si luego me arrepiento. Sé que en el amor tu especialidad es hacer daño. Al hombre también te le deja mito. A mí me responde y me habla bonito. Si me dice que sí, yo le llego de un brinco. Mi tema de la rubia está pegado en TikTok. Y tú sabes que yo te la voy a comer. Ey, esto que se la mía no lo sé. Si te pido una pose, sé que tú la vas a hacer. Yo sé que ese culo tiene mucho que ofrecer. Que te quiero pa' mí, pa' mí. Como la canción de Dalex, baby. Yo sé que le dedico entera pa' ti. Y hacemos el segundo rem y tú encima de mí. Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Dime, papi, si te vienes conmigo. Decídete, cale a mi cama. Pero me tienes a loca, intentando, pero lo consigo. Dime, papi, si te vienes conmigo. Bueno, pues aquí seguimos en Radio Topo, con las mayores que han elegido esta canción para todas y todos y vamos a comentarla un poco. ¿De qué habla esta canción? Por ejemplo, Carol, que se la sabe como muy bien. ¿Qué? ¿De qué habla esta canción? Que la hemos estado comentando antes porque en Gusantina podemos, según la canción que escuchamos, la comentamos. Porque a veces hemos dicho que escuchamos canciones que nos parecen normales y no nos estamos dando cuenta un poco de lo que estamos cantando y bailando. Entonces, vamos a ver qué, pues eso, qué cuenta esta canción. Pues es un amor de locos, que los dos están locos, porque el chico insiste, pero no funciona. Entonces, pues, por eso, es de locos. Claro, ¿y qué pasa cuando alguien insiste y la otra persona no quiere? Pues que no va a ningún lado nada. Vale. Y a partir de lo que ha dicho Carol, por eso es lo de, pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Vale, pues hemos hablado antes de poner, cuando hemos elegido la canción, de lo importante que es, pues eso, que si alguien insiste y no lo consigue y la otra persona le ha dicho que no, igual no hay que insistir tanto y aceptar que la otra persona no quiere nada con nosotras, ¿no? ¿Qué opinas, Reina? Yo, a ver, la verdad es que bien, ¿eh? Bien. ¿Bien? Sí. Vale. Sí, muy bien, ¿eh? ¿Y tú, Charaset, conocías la canción? No. ¿Y qué te ha parecido? Muy bonita. Muy bonita. Y también un poco guarra, pero está bien. Vale, o sea, lo importante es que sepamos qué canciones escuchamos y qué están diciendo. Y que si hay cosas que tenemos nosotras claras, como que si alguien insiste y la otra persona no quiere, pues bueno, pues eso, que hay que aceptar que a veces no podemos estar con la persona que queremos o que ya no nos quiere y lo aceptamos. Ángela, ¿tienes algún comentario más acerca de esta canción que te gustaba tanto? Solo que me gusta mucho. Genial. Vale, estamos aquí teniendo un poco de lío porque es que hemos elegido otra canción porque además del amor y de las relaciones, os queremos hablar también de un amor muy importante, que es el tema de la amistad. ¿Qué nos podéis contar, las mayores de Gusantina, sobre la amistad, Charaset? ¿Tienes amigas y amigos? Sí. ¿Y qué te gusta de tus amigos y tus amigas? Que me ayuden, que me acompañen. Y no sé. Y que no te dejen tirada en el recreo también. Que estén y que no me manden. A ver, Reina, que ¿te puedes pegar un poquito al micro para que te escuchemos? Ah, bueno, a mí lo que me gusta de mis amigas es que vengan conmigo a los recreos. Que cuando me pase algo que estén ahí para quitarme la tristeza o algo así. ¿Y a ti qué te parece, María? Pues yo estoy de acuerdo contigo que las amigas y los amigos para acompañar los momentos buenos y malos está genial. Y hemos estado hablando antes de lo de la falsedad, algo que queríais comentar sobre la falsedad. No sé si alguien puede aportar algo sobre sí, este tema. Porque hay mucha gente que son muy falsas en la porque vida. Solo están ahí, por ejemplo, cuando hay comida o para algunas cosas en especial y todo eso. Vale, y lo contrario de, o sea, de ser falsa o comportarse como falsa. ¡Verdadero! Que verdadero es cuando están ahí para todo. Vale. Como nosotras. O sea, que vosotras intentáis ser amigas sinceras y verdaderas que acompañéis a vuestras amigas y amigos en todos los momentos. Sí, ¿para lo bueno? Sí. Y para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Pero alguna vez os ha pasado. Reina, si quieres compartir algo, tiene que ser en el micro porque es que nos está escuchando mucha gente. Vale, si no, luego comentamos. ¿Pero alguna vez os ha pasado a vosotras como amigas que habéis, os ha pasado que habéis estado como un poco mal o os habéis, yo qué sé, o no lo habéis hecho del todo bien con tus amigas o tus... Sí. No, ya, pero no tener una amiga falsa, sino vosotras, pues yo qué sé, en algún momento hacerlo mal, equivocaros. ¿O siempre estáis ahí como a tope con vuestras amistades? Pues intentamos no hacer daño a los demás y sí, intentamos hacerlo mejor por nuestros amigos verdaderos. Qué genial que las mayores sean tan súper buenas amigas. Charaset, ¿y tú? ¿Nos querías contar algo? No. ¿Tú también intentas ser súper buena amiga? Sí. ¿Y qué tal se te da? Un poco bien. ¿Un poco bien? Qué suerte. Si es que en el grupo de mayores estamos llenas de amor y amistad. Es maravilloso. En el grupo de mayores, bueno, en el grupo de mayores somos todas amigas y no nos metemos con ninguna. Vale, porque lo de cuidarse... Un poco sí. Un poco sí, a veces. Pero lo de, Pero lo de cuidarse, Charasés, le puedes contar a, igual a la gente que no nos conoce tanto, cuáles son así como los pactos y las normas que tenemos para que todas y todos estemos bien. Lo podemos hacer así entre todas. Charasés, si quieres compartir alguna y decimos una cada una. Una cada una. No. Dejar el móvil en una caja. Lo más importante de todo es respeto. Hay que tener respeto a los demás. Y también lo más importante de todo es que cuando vayas a coger algo, dejarlo en el sitio y no pelearte con nadie. Cuidarnos y cuidar el material también. Y participar en las actividades y ayudar a la gente. Y también cuando te quedas toda la gusantina, no te puedes ir en la hora de la actividad. Eso. En medio. Vale, genial, pues yo creo que ha quedado súper claro, clarinete. Vale, además de las relaciones, el calderete y demás, os vamos a hablar también de otro tipo de amor, que es el de la amistad, como decimos. Entonces, creo que alguien quiere presentar una canción muy especial que hemos elegido para todas vosotras y todos vosotros. ¿Compañera Carol? ¿Qué va a ser mi compañera Carol? Es Amigos por Siempre de Ella Show. La vamos a escuchar y queremos que la disfrutéis y luego la comentaremos. Igual cantamos un poco incluso. Estamos a tope. Cantaré a Karen. Bueno, que lo disfrutéis. Te escribí una carta que decía te extraño. Una amistad por siempre. No nos debe hacer daño. Y te dibujé tal como tú eres, porque te recuerdo. Y me dibujé al lado tuyo. Y escribí en tinta rojo, amigos, para siempre. Yo quiero que tú me recuerdes. Y los que me dijeron que no existen amigos verdaderos, y esos que no creen en los te quieros, no les tengo nada que decir. Si tan solo con vernos vivir, verán que aún existen los que me dijeron que no existen amigos verdaderos, y esos que no creen en los te quieros. Bonita, esta favor, canción más favor, bonita no puede. Canta de maravilla. Yo creo que sí que existen amigos verdaderos. Y yo también, ¿eh? Y yo. Todas. Nosotras también lo pensamos. Nos estamos muriendo de amor con vosotras. Igualmente no la escuchamos. Ángela, una amiga nunca nos tiene que hacer daño, ¿eh? Increíble, increíble nuestra Carol, que se ha cantado toda la canción. Súper bonito, ¿no? Sí, sí. Qué bonito, por favor. ¿Qué os ha parecido, Reina? Increíble. Buah, qué canción más bonita, ¿eh? A mí también me ha parecido muy bonito. Me encanta. ¿Y a mí? ¿Qué os parece esto de la amistad así verdadera? Y... bien. Increíble, ¿no? Sí. Hemos quedado, creo que hemos concluido, mientras escuchábamos a Carol, que sí que existen la amistad, los amigos y las amigas verdaderas y verdaderos, ¿verdad? ¿Existen, Sara Ser? Yo creo que sí. Vale, yo creo que también. Me gusta la canción, pero no me deja de gustar ni nada porque diga de que no existen porque cada uno tiene su opinión. Vale, genial. Es que aquí respetamos las opiniones y... es maravilloso esto. Vale, pues también os tenemos que contar, aunque ya se está acabando casi el programa. Vale, tenemos movimiento, nos gusta mucho movernos. Creo que Reina nos quería contar algo. Espero en un momento que hemos perdido el... Vale, Charaset, ¿puedes contarles algo mientras encontramos lo que estamos buscando? Que me parece bien la amistad y el amor, porque... ¿De eso se trata la canción? De eso se trata, sí. Porque no quiero que no se rompa la amistad ni el amor de la gente. Vale, genial. Y mirad, amigos, si tenéis un amigo, yo de esa ofre, que es falsa, pues buscaros otro, porque hay gente muy falsa por ahí. Vale, os defrauda, querías decir, Reina. ¿Defrauda? Si un amigo os defrauda. Sí. Vale. Podemos hablar con ella o con él y contarle que no estamos muy contentas y ver si hay alguna solución. Y si no, pues eso, buscar amigos verdaderos y verdaderas que nos cuiden. ¿Algo más de la amistad y del amor? Porque bueno, la amistad también es como una manera de... con los amigos y las amigas nos queremos, ¿no? Para que no te sientes sola, eso. Para que nos acompañen y para estar ahí. Muy bien, es amorcico también del bueno, que a veces nos pensamos que solo es lo de la pareja, ¿no? Y el amor de las amigas y hay los dos amigos. Tipos de amor. ¿Nos puedes contar cosas ahí? En este tipo hay dos tipos de amores: el amor entre una pareja o cuando van a tener un hijo o una hija, y el amor de amistad, porque cuando viene alguna niña nueva a la Constantina, pues hablamos con ella para que no se sienta sola. Y eso. Vale, genial. Y, por ejemplo, una pareja que no quiera tener hijos o hijas también puede haber amor, también, ¿no? También puede haber amor. Y que no se pase. Vale, o sea, que no solo es cuando vaya a tener hijos o hijas, ¿no? Es en una pareja. Vale. No es obligatorio. Vale, no es obligatorio. Está guay saberlo. Creo que Reina nos quería contar algo. Sí, os quería decir de que hoy es el Día del Voluntario. Hoy es el Día del Voluntario y en la Gusantina lo celebramos. El día del voluntario, el jueves que viene. Que el jueves que viene es el Día del Voluntario, que lo vamos a celebrar en la Gusantina. Pero en verdad es hoy. Vale. Pero en verdad es hoy, pero lo que pasa es que la Gusantina vamos un poco retrasados. La hacemos el próximo jueves, no pasa nada. No pasa nada porque llevamos nuestros propios ritmos. Eso. Y oye, cada una a su ritmico, lo respetamos y así vamos. Que por unos días nadie se muere. Pero retrasados de tiempo, ¿eh? Porque aquí en la Gusantina somos todos muy listos. Sí. Pues eso. Y vamos a la moda. Somos muy fashion, además. Lo tenemos todo. La belleza no se pega, ¿eh? Una cosa os quiero decir. Estar soltero está de moda. Porque esa es otra opción. Que no, se nos ha olvidado el otro tipo de amor. Reina. Estar soltera está de moda, tío. Pero que es que, claro, hemos hablado del amor en pareja, el amor de amistad y el amor hacia uno mismo y hacia una misma. Y a la familia. Claro. Si es que hay muchos tipos de amor, lo importante que sea el bueno. Vosotras os queréis, a vosotras. 100%. Sí. Genial. ¿Reina? Sí. ¿Carol? Sí. ¿Charaset? Sí. ¿Ángela? ¡Claro! ¿Iris? Sí. ¿Ana? Desde el equipo de control estamos emocionadísimas. Y muy orgullosas de este grupo de mayores, ¿eh? Emocionadas de amor. ¡Ole, ole, ole! Nienitas ole, de amor, yo creo que podemos poner aquí una asesoría, ¿no? De amorosa. No. ¿Y María? También me quiero. Pues eso, importante, quererse y querer. Querer guay, querer bien. Vale, lo del Día del Voluntariado, que decíamos que íbamos con un poquito a nuestro ritmo. Que en Gusantina hay voluntarios y voluntarias. ¿Tenemos claro lo que son los voluntarios y voluntarias, Charased? Sí. ¿Nos puedes contar ahí un poco...? Es gente que viene... Bueno, Reina, lo quieres... Yo. Vale. Es gente que viene a trabajar sin que le den dinero o nada. Así, por ejemplo, hay una chica en pequeños que es voluntariada y viene a la Gusantina, pues, a jugar con los pequeños y así. Sí, porque en Gusantina tenemos a mucha gente voluntaria y Carol está hablando de Lola, que es una voluntaria que lleva con nosotros... No me acuerdo, yo creo que vosotras erais súper pequeñas. O no sé si habíais nacido cuando llegó la Lola. Sí, que viene todos los jueves a cuentacuentos. También está Carol en Medianas, está Merche en Peques. Es que hay un montón de gente voluntaria. Tenemos que dar muchas gracias. María. Nosotras no somos voluntarias en la Gusantina. En otros espacios sí, pero en la Gusantina no. Pero tenemos que dar las gracias, les damos las gracias a todos los voluntarios y voluntarias de la Gusantina y de todas las entidades porque hacen un trabajo estupendo. Un aplausico o algo, ¿no? Muchas gracias. Una cosa, María, tú no eras voluntaria, ¿eh? He dicho que no, soy voluntaria. Ah, vale. Lo hace por dinero, la María. Lo hago por dinero y por amor a vosotras. Y amistad. Ha dicho Iris 4 minutos, ¿eh? Vale, pues Iris nos está avisando, entonces podemos ir pensando en cosas que queramos compartir y decir a nuestros radioyentes antes de poner nuestra canción final para que todas la disfruten. Charased, por favor, tú despedir. ¿Vamos ahí en orden o qué? ¿Un poco? Charased, ¿quieres decir algo más? ¿Te quieres despedir? ¿Quieres saludar a alguien? No. Vale, simplemente adiós. Sí. ¿Nos dices adiós? ¿Nos adiós. Puedes... Vale, gracias. Charas. Bueno, yo quería decir buenas noches y buenas noches a todo el mundo, que lo paséis bien en estas fiestas y adiós. Es verdad que es puente, gracias, Reina. Profe, yo le quiero saludar a mi familia, que somos navarro, ¿eh? Hola. Hola a todos los navarros. Buenas noches. Del mundo entero. Vale, y seguimos por aquí. Que adiós, de que lo paséis muy bien en este puentazo. Y que estéis pensando siempre en baloncesto. Y que no tengáis amigos falsos, buenos. Y no os rindéis. ¡Verdaderos! Y si se meten con vosotros, no os dejáis pegarle. Bueno, hemos hablado del respeto. Vamos o a llamar a un adulto. Vale, genial. Eso mola más. Que muchas gracias a todas y a todos los que nos habéis estado escuchando. Habréis flipado como hemos flipado nosotras con las mayores de la Gusantina. Ya habéis visto lo que molan, lo súper amigas que son. Y nada, que os dejamos con el amorcico del bueno. Muchas gracias por escucharnos en Radio Topo 101.8. Y abrazos. Adiós, adiós. Adiós. Pido un chiquito para aprender a cuidar. Porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son de medio de nada? Si vamos a vivir juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de niño de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. ¿Quién dijo que los juguetes son de niño de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar.